Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto aquí en el centro de la República Mexicana, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio del Punto Crítico, le saluda Miguel Muñoz desde la zona sur de la Ciudad de México. Una tarde bastante calurosa, 24 grados centígrados, pero hay que estar pendiente, ya sabe, ayer cómo estuvo aquí en la capital mexicana, tremendo aguacero. Hay algunas zonas aquí de la capital, bueno, una cantidad impresionante de hojas. Todavía hay algunas secuelas, algunos encharcamientos. Protección Civil está muy atenta de lo que pueda pasar en las próximas horas y, por supuesto, también este fin de semana. Semana 33, días transcurridos 230. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ya empezamos a ver en la zona que le gusta ya de, en la zona de la Merced, en el mercado de Sonora, todos aquellos, adornos patrios. De hecho, ya el Zócalo capitalino ya está prácticamente, aunque le gusta un 70% aproximadamente de estos adornos patios, así como también, las principales avenidas capitalinas. Así que, bueno, ya estamos a unas cuantas semanas de, por supuesto, de gritar el Viva México. Pero mientras gritamos ese viva, ¿qué le parece si vamos al punto crítico de la noticia? Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra preso por acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se declara en huelga de hambre en protesta por la forma en que se llevan los procesos en su contra, radicados en la ciudad de Veracruz. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acuerda a iniciar el ciclo escolar sin contratiempos en Oaxaca. Tras varios meses de búsqueda por las autoridades, se entrega el padre Meño, cura acusado de pederastia en Piedras Negras, Coahuila. Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su preocupación y llama de manera urgente a las autoridades a indagar las amenazas de muerte contra el periodista Héctor de Mauleón. Asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade que la economía mexicana crecerá 3% durante el tercer trimestre del año. Informó para el Punto Crítico Diego Rivero. 5:02, vámonos a Presidencia de la República con mi compañera Marta Obeso. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas tardes. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues te comento que el presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado a Enrique Ochoa Reza. El encuentro se registró en la residencia oficial de Los Pinos y a menos de 8 días de que se celebrara la 22 Asamblea Nacional de este partido. Cabe recordar que, o sea, hace 8 días, el sábado pasado, el presidente de la República llamó a la unidad del PRI, por lo que llama la atención este encuentro privado registrado la tarde de ayer en la residencia oficial de Los Pinos. Fue un encuentro privado, no, nadie ha emitido un mensaje al respecto, pero en pasillo se sabe que pues esto fue precisamente para darle continuidad al principio de unidad interna que quieren fortalecer al interior del partido, del cual el presidente Enrique Peña Nieto es el militante principal. Este es el reporte, Miguel. Bueno, pues indudablemente tiene que entregarles cuentas. ¿Tú cómo sientes este asunto? O sea, que fueron, pues buenos resultados de esta asamblea, o qué es lo que se dice en los pasillos ahí de presidencia? Pues mira, se especula que es precisamente para definir el mecanismo que va a permitir la unidad al interior del PRI, que es para agilizar, ya ves que se abrieron los registros para no militantes del PRI, es para agilizar los nombres de los posibles aspirantes a ser candidatos para el 2018, y también se habla de que es preparar la salida de Ochoa Reza del tricolor. Muy bien, como siempre, muy completa tu información, Marta, muchas gracias. Hasta luego. 5:04. Mire, le tengo una información interesante. Protección Civil está alertando de nueva granizada dentro de algunas horas aquí en la capital mexicana. Más o menos dicen que va a ser similar a la de ayer, así que hay que tomar todas las precauciones. Si no tiene que salir, pues ya no salga. Si usted utiliza el sistema de transporte colectivo Metro, bueno, pues córrale, porque sí se va a poner bastante pesado. Hay que recordar que nuevamente se metió el agua en varias estaciones del metro, hubo encharcamientos, hubo mucho granizo, mucha hoja, en fin, o sea, todo eso que nos ocasiona muchísimos problemas. Vamos ahora al Senado de la República con mi compañero Francisco Montaño. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. El PRD en el Senado pidió al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que acompañe la investigación que realiza la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht Lozoya. En un punto de acuerdo, la coordinadora de la bancada Dolores Padierna y el senador Fernando Mayán Canaval pidieron también al titular de la PGR, Raúl Cervantes, que se excuse de conocer cualquier asunto relacionado con la investigación de este caso. Además, pidieron que se cite a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos para que informe sobre las posibles irregularidades administrativas que derivaron en la rescisión del contrato celebrado con Odebrecht para la planta de Tula Hidalgo. Los senadores perredistas recordaron que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, ha rechazado las acusaciones en el sentido de que recibió sobornos por parte de la firma Odebrecht, afirmando que las declaraciones de los testigos son falsas. Destacaron los perredistas que los argumentos de Emilio Lozoya resultan insuficientes, pues la información de los testigos es muy detallada y se sustenta en documentos que la acreditan como verídica, además de que son producto de investigaciones realizadas en Estados Unidos y Brasil. Esta es la información, Miguel. Oye, Francisco, nada más una pregunta. Tenemos entendido que ayer precisamente el exdirector de Pemex dio una conferencia de prensa, pero parece que pues no le fue tan mal, me parece que salió bien librado de todos los cuestionamientos de la prensa nacional e internacional. Sí, incluso fíjate que en esta conferencia fue tan peculiar, tan seguro de sí mismo estaba, que una compañera reportera le preguntó que si era cierto que tenía un departamento o una casa en Miami, y él le dijo, bueno, pues como toda la demás información está igual de falsa, pues esa casa, si yo la llego a tener, se la regalo. Así estaba de seguro Emilio, estaba Lozoya, estaba tan seguro que podía hacer ese tipo ya incluso de bromas o sarcasmo. Pues sí, bastante sarcásticas. Paco, muchísimas gracias, buen fin de semana. Seguimos pendientes, Miguel. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora vámonos hasta la Cámara de Diputados con mi compañero y amigo Juan Carlos Zárraga. Nos va a hablar acerca del financiamiento de partidos políticos para 2018. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Miguel, con el gusto de siempre. Pues el tema, Miguel, acá en Cámara de Diputados es que el INE dio a conocer el financiamiento para las campañas políticas del 2018 y la cifra no es nada despreciable, son más de 6,000 millones de pesos. De hecho, esta cifra, bueno, pues ya levantó algunas suspicacias entre algunos grupos parlamentarios, porque como es de todos conocido, Miguel, viene la repartición de esos más de 6 mil millones para las elecciones del 2018, y como se esperan unas elecciones tan cerradas y tan competidas, pues cada grupo parlamentario, cada partido político quiere jalar agua para su molino. Sin lugar a dudas, es un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, Miguel, y no hay que quitarle la lupa porque recordemos que uno de los cuestionamientos más fuertes que ha habido en las últimas elecciones, en los últimos procesos electorales, precisamente ha sido la fiscalización del financiamiento del dinero que reciben los partidos políticos. No es un tema menor y en un escenario tan complejo como el del 2018 es un tema que no hay que quitarle la lupa de encima, Miguel. Pues sí, indudablemente, Juan Carlos, el asunto siempre de los dineros, del financiamiento, pues es muy tentador, ¿no? Es como dirían algunos, ¿no? Pues ya lo chupó el diablo. Bueno, pues más que lo chupó el diablo, se lo chuparon algunos partidos políticos, y el tema está en que no han demostrado muchos partidos políticos de manera que aval, que al INE le convenza, la unidad de fiscalización interna del INE, bueno, pues el gasto de todos los dineros. Hay varios recovejos ahí que vale la pena tener en cuenta, y el detalle, sin lugar a dudas, Miguel, es que todos van a querer una buena tajada de ese pastelote. Eso ni lo dudes.

Soy Ana, España. Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina. Soy Amber, China. Y tenemos para ti un mensaje turquesa. Frente a toda amenaza, resistí, México. Porque el mundo te mira como su primera línea de defensa, como símbolo de dignidad y hermandad entre los pueblos. Resiste, porque siempre demostraste ser un país amigo. Y hoy, más que nunca, el mundo libre está con ustedes. Un mundo donde todos somos iguales y ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa, somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El Punto Crítico invita. Promociones de fin de semana en El Punto Crítico. El Punto Crítico Radio te lleva a que veas o a que disfrutes del Campamento de Emprendedores Kidzania 2017, con unas actividades que van a enseñar a los niños caracoles. ¿Qué les puedo decir? Va a estar extraordinario hacer a los niños emprendedores, echarles ganas, a aprender, a crear, a utilizar la imaginación, obviamente utilizar todos los recursos necesarios para que no se queden con las ganas de cómo se hace esto, quién hizo esto, quién hace esto. Todas las preguntas son respondidas por expertos en la materia. Kidzania, Campamento de Emprendedores de este verano 2017. El Punto Crítico tiene cortesías. Lo único que tienes que hacer, obviamente, es seguirnos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. Continuamos, así es que pónganse contacto directo con... Bien, ya estamos de regreso, 5:16 p.m, El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Redes sociales, estamos en Facebook, El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico, recuérdelo, también estamos en elpuntocrítico.com. Vamos ahora con el maestro Gerardo Garibay y su análisis político de la semana. Gerardo, es un gusto saludarte, ¿qué nos tienes para hoy? Igualmente, ¿cómo estás? Muy buena tarde, un saludo y un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues esta semana la saga de Javier Duarte pasó de lo tragicómico a lo ampliamente patético cuando la verbal contingencia se convirtió en alimentaria continencia y el exgobernador de Veracruz se declaró en huelga de hambre. Y más allá de los comentarios que se puedan hacer específicos a los motivos que pueda tener Javier Duarte para esta huelga de hambre, y si es que le va a servir de algo o no, para mí esta situación es la muestra más clara del colapso de un proyecto político e institucional que lanzó tras su derrota en el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional, y del cual pueden obtener aprendizajes no solo el propio PRI, sino el resto de los partidos políticos. Pues sí, es muy importante lo que estás mencionando, sobre todo porque, bueno, decía que el presidente Enrique Peña Nieto, lo recordarás, ¿no? Bueno, es la nueva generación del PRI, jóvenes ahí en diferentes estados de la República Mexicana, esa famosa fotografía emblemática donde aparecen varios gobernadores que varios ya están entambados, ¿no? Así es, exactamente, ese es justamente el punto. Tras la derrota en el año 2000, el PRI lanza este concepto del nuevo PRI, que estaba basado en dos premisas tácitas. La primera de ellas era que los gobernadores emanados del Revolucionario Institucional tenían la experiencia para sacar adelante los temas que los panistas no tenían. Entonces, por lo tanto, iban a tener una administración más sólida. Y por otra parte eran el nuevo PRI, es decir, una nueva generación que no iba a traer las malas mañas de sus antecesores. A la vuelta de los años hemos visto que ambas premisas resultaron ser incorrectas. ¿Por qué? Porque la situación administrativa del país cambió, la forma de hacer política y de hacer administración de del siglo XX ya no aplica, ya no es funcional en el siglo XXI, y por eso es que tantos gobernadores del PRI han acabado en problemas con la justicia, y que incluso pues el presidente de la República ha tenido tantos problemas para impulsar su agenda política, porque el escenario cambió por completo. Y eso por una parte. Y por otra parte, el solo hecho de lanzar candidatos jóvenes no te garantiza que sean una nueva generación. ¿Por qué? Porque si son candidatos cronológicamente más jóvenes, pero traen las mismas formas de hacer de antes, no hay ningún cambio en el hecho de poner a alguien de 80 años o poner a alguien de 20 años. Y eso es algo que deben de tener muy claro los partidos, porque siempre se habla mucho del relevo generacional, pero no basta componer de besaurios para dar el relevo generacional. El relevo generacional, antes que en la edad cronológica, debe darse en las visiones políticas. Pues sí, y esperemos que hayan aprendido la lección. Y ya ves que hace algunos días tuvieron ahí una reunión muy importante en el Palacio de los Deportes para ver abrir candados y muchas cosas más, algunos a favor, en contra, inconformes, algunos muy felices. En fin, esperemos que sirva de algo, y sobre todo, ¿no?, de los que lleguen a los diferentes puestos de elección popular, porque seguramente van a llegar. Pues hagan bien su chamba, porque a los que les va a beneficiar o les va a perjudicar son a los ciudadanos de a pie como nosotros. Así es. Y no solo el PRI, sino todos los demás partidos tienen que hacer un ejercicio más o menos similar de repensar sus visiones. El PRI sigue siendo el partido de la revolución, que a estas alturas se ha convertido ya en un fósil político. Pero el discurso del PRD también está fosilizado. El discurso de Acción Nacional también está fosilizado. Los oímos hablar en el frente opositor de que el gran enemigo es el PRI y evitar que el PRI se eternice en el poder. Es básicamente el mismo discurso que les oímos durante todo el siglo XX, pero que en estos momentos ya no se adapta al entorno actual, y por lo tanto, tanto el PRI como los demás partidos de aquí al 2021 tendrán que hacer un ejercicio muy profundo de autocrítica y de redefinición. Ojalá y así lo hagan. Para bien de toda la sociedad, ojalá, como bien dices, que todos los partidos políticos pues se pongan las pilas, ¿no? Porque la gente ya está cansada de los mismos discursos de siempre, y que pasa lo mismo de siempre, ¿no? O sea, que roban, que se llevan el dinero, que no hacen nada, que aumenta la delincuencia. En fin, eso pasa aquí en Ciudad de México, pero pasa también en muchos, desgraciadamente, en muchos estados de la República Mexicana, y todo el mundo se pelea porque son de un color o son de otro. En fin, esperemos que cambie esa actitud, sobre todo en las nuevas generaciones, que bien lo mencionas, ¿no? No se trata solamente de un cambio generacional por ser más jóvenes, sino que sea un cambio verdaderamente de actitud. Gerardo, te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico. Al contrario, muchísimas gracias, y nuevamente un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. 5:22 p.m. Ahí tenemos un reporte de mi compañero Lara, que ya está enlazado aquí en El Punto Crítico. Adelante. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. En el periodo de 2012 a 2015, el Poder Judicial del Estado de Veracruz emitió 7 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio y asesinato de mujeres. La catedrática del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Rocío Córdoba Plaza, dio a conocer lo anterior y reveló que en el citado periodo, en la entidad veracruzana, iniciaron 181 procesos, y de estos, 88 continúan en trámite y 73 están siendo determinados. Es importante este dato. Hay unos estados que tienen un par de meses nada más, donde dan el total de los feminicidios que han ocurrido, pero también es importante compararlos frente a la población, porque no es igual el Estado de México, que sí nos asustamos, que en 2017, por supuesto que nos asustamos, tiene 131 feminicidios hasta el 5 de julio, pero con una población de 17 millones. Y vemos, por ejemplo, que la población menor, que es Colima, tiene 15 feminicidios el 1 de enero al 31 de marzo. Es decir, el índice en Colima es mucho más alto que en el Estado de México. Y por otro lado, vemos Veracruz, oh surprise, que lleva 141 feminicidios hasta el 18 de julio, según datos del proyecto que está elaborando el Sena Casados, con el monitoreo de medios. Y bueno, nos sorprende ver el número tan alto que tiene el Estado de Veracruz, y sin embargo no se registra como uno de los que tienen mayor feminicidios. La entrevistada informó que en el conteo del 1 de enero al 18 de julio del 2017, Veracruz sobresale con 141 homicidios de mujeres, y de esta cifra, 95 cumplen con la tipificación de feminicidio. En cambio, en el Estado de México reportan 131 feminicidios del 1 de enero al 5 de julio, en medio de una población de 17 millones de personas. El punto crítico. 5:24 p.m. Vamos con mi compañera Gaby Hernández desde el Estado de México. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos tienes? Hola Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que Industriales de la Masa y la Tortilla, a través de la Unión de Molinos y Tortillerías Independientes del Estado de México, firmaron una minuta de trabajo con autoridades del gobierno del Nuevo Chimalhuacán, con lo que iniciarán una serie de trabajos para la regulación de la industria. En entrevista, Sergio Jarquín Muñoz, presidente de la Gran Alianza de Molinos y Tortillas en el Estado de México, anunció que habrá sanciones para aquellos establecimientos que no estén debidamente regulados y no cumplan con las normas establecidas, tanto en materia de salud, funcionamiento, protección civil, entre otros. Asimismo, afirmó que, como es conocido en el gremio de la industria de la tortilla, reconoció la disposición del Ayuntamiento de Chimalhuacán, el cual encabeza la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, quien les ha brindado todo el apoyo para llevar a cabo la inspección y regulación de las tortillerías establecidas en su territorio, por lo que con estas acciones, agregó el líder estatal, se estará ofreciendo a la ciudadanía un producto y un servicio de calidad, al tiempo de brindar a los industriales de la masa y la tortilla la tranquilidad de estar regularizados y certificados para el mejor desempeño de su trabajo, del cual, según los más recientes informes con los que cuenta la Gran Alianza de la Masa y la Tortilla, más de 60,000 familias dependen de este trabajo tan solo en el Estado de México. Y bueno, comentarte que finalmente Checo Jarquín pidió a los líderes de partidos políticos no utilizar la necesidad de la ciudadanía para llevar agua a su molino, ya que algunos de ellos están ofreciendo tortillas a un precio muy por debajo del costo real de producción, lo que pone en tela de juicio la calidad del maíz que utilizan o la procedencia del mismo. Y aún siendo de buena calidad, el no incluir a los industriales es un posible beneficio de algún subsidio general. Así afectan a gran parte del gremio y por ende a miles de familias. Pues así las cosas en el Estado de México y sobre todo en Chimalhuacán. Miguel. Gaby, como siempre, muy completa tu información. Que tengas un excelente fin de semana. Y agua, aguas con el agua, porque qué granizadas se han dado, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en el Edomex. Así es, Miguel, y la que nos espera este día. Así que buen fin de semana, saquen el paraguas. Hasta el lunes. Muchísimas gracias, Gaby. Sí, efectivamente, saque el paraguas. Porque la cosa se va a poner bastante ruda. Pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Mire, a nivel nacional, con respecto a lo... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Mi nombre es María de Jesús López Ramírez. Me estoy tratando el corazón, la diabetes y el sobrepeso. Cuando yo vine aquí pesaba 120 kilos, ahorita estoy pesando 92. Gracias a las nuevas instalaciones y equipamiento del Hospital Nacional Homeopático, sus médicos calificados atienden a más pacientes que buscan tratamientos alternativos que son eficaces y sin efectos secundarios. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México de pie. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hola, hola, bienvenidos a esta, la Escuela de la Honestidad Nacional. Tenemos excelentes alumnos, ni más ni menos que Duarte, Borges, Lozoya. No quiero saber. ¿Cómo que no quieres saber? Si ya lo estás sabiendo. No, no quiero saber si esos son sus buenos alumnos, ¿cuáles serán sus malos alumnos? ¡Ay, mamacita! 5 de la tarde con 30 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, el punto crítico, información útil para la toma de decisiones, elpuntocritico.com. Ahí puede checar toda la información que le estamos dando en este momento y por supuesto lo que hemos dado en días anteriores. Vámonos con Gisela Ramírez hasta Oaxaca. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está el clima? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente Oaxaca en este momento, a pesar de que se siente calor, el bochorno, está nublado. Y bueno, comentarte dos puntos importantes o algo que la agenda pública está en este momento reportando. El primero, pues, es que 33 colonias que integran parte o forman parte del distrito de Xachila realizaron hoy nuevamente movilizaciones, un bloqueo en la carretera que conduce hacia esta zona, debido a que consideran que los planteamientos que han exigido de, en materia de seguridad, luego de que un grupo conocido como FPR 14 de junio, pues había azotado no solamente con inseguridad como el tema de robos, secuestros, extorsiones, el derecho de piso que pedían estos líderes, que ya fueron expulsados de la comunidad, ahora las propios vecinos están pidiendo que todos los integrantes de esa organización salgan, que sean expulsados, y aseguran que al no ver este resultado de que toda esa organización salga, pues decidieron hoy bloquear parte de la carretera que va hacia de Oaxaca hacia la costa de la entidad. Y por otra parte, comentarte que bueno, pues hoy se presentó el libro La Otra Mirada, es una perspectiva de género del periodismo en Oaxaca por parte de la periodista Soledad Sarquín, pero además comentarte que esta investigación, que la cual prologó Sara Lovera, Premio Nacional de Periodismo, pues intenta hacer una profunda investigación sobre los pues el paso de las mujeres en el ejercicio periodístico, y parte de la investigación es el reflejo de este libro, que a partir de ahora pues se sumará a los términos, como lo hemos planteado, de investigación sobre el ejercicio periodístico, pero desde el punto de vista de las mujeres. Es el reporte que tengo, Miguel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Bonito fin de semana. Claro que sí, Miguel. Igualmente a ti y al auditorio. Muchas gracias. 5:33 PM. Vamos a hacer un paréntesis para ver cuáles fueron las 5 notas más importantes de la semana, que como siempre lo decimos, es mucha información, pero para eso Stephanie Palacios nos va a decir exactamente cuáles fueron las más importantes. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y a todos nuestros amigos de Punto Crítico. Pues vamos con las 5 notas más importantes de esta semana y comenzamos con el tema de Odebrecht, ¿no? Que dio mucho de qué hablar esta semana, un tema que ha causado estragos en la clase política, no solo aquí en México, sino también en Latinoamérica. Durante esta semana salieron a la luz datos que implicaban a Emilio Lozoya, quien fuera exdirector de Petróleos Mexicanos, entre quienes presuntamente recibieron sobornos de la consultora brasileña. Se decía que pues 10 millones de dólares habría recibido como soborno, sin embargo, pues él niega todo vínculo, bueno, que habría implicado en esto, en este tema. El miércoles comparece ante la PGR y pues habrá que ver cómo termina este caso de Odebrecht y Emilio Lozoya, pues todavía sigue dando de qué hablar. También aquí en la Ciudad de México, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre como protesta ante la forma en que se llevan los procesos legales en su contra. El personal de unidad médica del reclusorio norte informó que supervisa el estado de salud del exgobernador, quienes habrán de proveer los insumos necesarios para resguardar la salud e integridad física. Y pues también pues le hacen una revisión 3 veces al día, concluyen en esto en un comunicado. Y recordemos que Duarte de Ochoa fue extraditado a México desde Guatemala el 18 de julio pasado, 3 meses después de haber sido pues detenido. Y en temas internacionales, el terrorismo que volvió a causar conmoción en todo el mundo, ahora le tocó a la región española de Cataluña, donde un sujeto arrolla con su camioneta a una multitud en la localidad de Cambrils, provincia de Tarragona. Hasta el momento se ha elevado el número de fallecidos a 14 y 126 heridos. Este atentado reivindicado por el Estado Islámico pues es muy lamentable para todo el mundo. Y también para este viernes, en temas internacionales, en la prensa de Estados Unidos, la vocera de este país, Sarah Sanders, confirma que Steve Bannon, el polémico jefe de estrategia del gobierno de Donald Trump, abandonó su puesto de mutuo acuerdo y hoy fue su último día en el cargo. Bannon es un nacionalista de derecha identificado por muchos como una figura clave para la victoria electoral de Donald Trump en las elecciones presidenciales del año pasado y ayudó a dar forma al mensaje de Estados Unidos primero. Él fue un hombre polémico y de confianza para el presidente que acusan de racismo y antisemitismo. Por esto y por su pasado como jefe de Breitbart News, un sitio de internet que se describe como una plataforma para el ala de ultraderecha alt-right. Los críticos lo han acusado de fomentar ideas antisemitistas y de supremacía blanca. Y pues para finalizar y en otros temas más amables, ya el próximo lunes inician las clases de 25 millones de alumnos de educación básica para el ciclo escolar del 2017-2018, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública. Así que pues este fin de semana se prevé una alta masiva de compra de útiles escolares. Al menos aquí en la Ciudad de México, las calles de Regina y Mesones serán las más transitadas por los capitalinos. Y un dato muy importante, Miguel, es que de acuerdo con especialistas económicos, el aumento de los costos de los útiles escolares se elevó este año en un 60%. Y pues bueno, cerramos con los cierres vehiculares en el Centro Histórico de la Ciudad de México este fin de semana, debido a la filmación de varias escenas de la película Godzilla. Calles como República de Brasil, Guatemala, Cuba, Soledad y Moneda son algunas que estarán cerradas para este sábado, domingo y alguna parte de lunes y martes de la próxima semana también. Y pues así las cosas, mi querido Carlos, muchas gracias y excelente fin de semana para todos en el Punto Crítico. Muchísimas gracias, Stephanie. Pues sí, muchísima información. La granizada también, ya sabes, cómo estuvo ayer. Se prevé que también hoy tengamos granizada. Los ecos también de la asamblea priista, que mucho se habla, ya sabes, de José Antonio Meade como un posible candidato a la presidencia de la República. Pero, en fin, me parece que sí tienes todas las razones de lo más importante que hemos tenido. Y sí, si usted se da una vuelta por el centro de la capital mexicana, bueno, cantidad de padres de familia que dejamos todo al final, porque me incluyo, y pues ni modo, pues a pagar las consecuencias y a pagar los útiles que faltan y a forrarlos, Stephanie. Así es, Miguel, pues es que la situación ha estado muy complicada también para los padres de familia, que pues las quincenas van juntando para ahorrar, pero hay algunos que no juntan y lo dejan todo ya una semana antes de entrar a la escuela y pues se llenan las calles totalmente, esa calle famosa de Mesones donde se ubican toda la zona de papelerías y es imposible pasar, imposible. Efectivamente. Stephanie, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación aquí en El Punto Crítico. Bonito fin de semana. Muchas gracias, Miguel. Igual, hasta luego. Ándele pues. 5:39 aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ElPuntoCrítico.com. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ya tenemos al analista político Fernando Vázquez Nájera. Fernando, es un gusto saludarte. Hola, Miguel. Buenas tardes. Oye, a ver, estamos muy pendientes de lo que está pasando con esta renegociación. Bueno, líderes empresariales, obviamente gente del gobierno federal, pues han estado ahí en Estados Unidos y están en las pláticas y hay una gran expectativa. De hecho, escuchaba yo hace un par de días a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo siento muy confiado, independientemente que se dé o no se dé el siguiente paso del Tratado de Libre Comercio, porque dice que pues se podría dar el caso de que podríamos negociar con otros países. ¿Tú cómo lo ves desde tu óptica? Pues es que quizá uno de los temas que más están clarificándose es que la renegociación del TLCAN es asunto también de tiempo político, me refiero, porque efectivamente esta primera ronda y las siguientes, la que habrá en México en unas semanas más y en Canadá después, tiene que tener objetivos muy precisos, porque mira, Miguel, en el horizonte electoral de los Estados Unidos y del nuestro, en nuestro país, tenemos elecciones allá en el Congreso, que será en noviembre del 2018, y nosotros en julio, Congreso y la presidencia. Entonces, hay marcos que tienen los congresos y hay procedimientos que deben seguir los congresos para ratificar los acuerdos y los cambios en los acuerdos comerciales. En el caso de Estados Unidos, además hay una cláusula, digámoslo así, o una llave que se utiliza para cuando se negocian los acuerdos, meter esa llave y evitar que haya una discusión sin fin de enmiendas en el legislativo. Y eso no puede aplicarse en la parte final de las legislaturas. Así es que el gobierno de Estados Unidos tiene que un horizonte de alrededor de máximo 9 meses para poder hacer uso de esa llave, por llamarla de ese modo. Oye, Fernando, perdón que te interrumpa. Tenemos que ir al corte, pero nos aguantas un momentito para que vayamos al corte y continuamos con este tema que es muy importante, obviamente, para nuestro país. ¿Te parece? Con gusto, Miguel. Estamos platicando con Fernando Vázquez Nájera, analista político, acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pausa, regreso. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto, de manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La Ciudad de México es una de las urbes con más museos en el mundo, con un total de 170 y 43 galerías. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Así se cuenta a México. Los disdrómetros láser instalados por especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM en 10 puntos del Valle de México buscan revolucionar la obtención de datos in situ sobre precipitaciones. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso, 5:45 PM, aquí en el centro de la República Mexicana, platicando con Fernando Vázquez Nájera, analista político sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Te escuchamos, Fernando, retomamos tu comentario. Sí, Miguel, retomando rápidamente nada más, yo creo que sí es una carrera contra el tiempo, y eso lo están teniendo claro no solamente los negociadores gubernamentales, sino también los empresarios de los tres países. Yo creo que también por ahí lo que mencionabas sobre la actitud con la que se llega, quizá un poco más confiada, pero no confiada solamente por el destino final de esta renegociación, sino porque habrá como que menos daño si se hace una discusión de esta TLC 2.0 en un plazo que va de ahora a máximo enero del próximo año. ¿Y por qué digo enero? Porque precisamente estos plazos de legislativos y electorales hacen que en el caso nuestro tengamos la elección en julio, campañas ya en forma desde marzo, la renovación en nuestro caso es completa del Congreso, y los norteamericanos van a tener elecciones en noviembre del 2018, ahí se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, la Casa de Representantes. Entonces, eso es vital. ¿Por qué? Porque no solo son los tiempos de la negociación, sino los tiempos legislativos para aprobar las modificaciones del tratado, ¿no? Tanto en los tres países. Y de modo tal que el horizonte de hasta qué punto se puede modificar este tratado con una aceptación de los tres países, no solo de los ejecutivos, sino de los congresos también, pues es corto relativamente, porque como recordaremos, por ejemplo, el TLC hace 23 años se aprobó a mediados de 1992 y realmente el Congreso de Estados Unidos lo aprobó hasta el 94, que es 93, y nadie 93, que es 94 cuando ya entró en vigor. Es decir, los plazos normalmente son más largos, incluso ahora que se está renegociando el acuerdo de México con la Unión Europea, lleva meses esa negociación, y acá lo que estamos planteando son unas rondas cortas, pocas, y todos están coincidiendo en que debería ser a finales de este año, máximo en enero del 2018, donde haya un resultado. ¿Cuál resultado? Pues esencialmente hay dos con sus variables, uno con sus variables, la otra no. Dos es una renegociación, vemos los resultados, qué acepta cada país, qué saca lo mejor de sí, y están de acuerdo, y empieza el proceso legislativo para ratificarlo. Y el otro es, simplemente no hay una claridad, y entonces una de dos, o nos quedamos con el TLC por un tiempo como está, o ese TLC, como Trump lo dijo en su momento, pues es invocado por algún país, por Estados Unidos en concreto, la salida de él, lo cual a estas alturas ya se ve lejana esa utilización más bien populista de esa amenaza, ¿no? Pero bueno, ese es el camino que estamos observando como analistas, y que el plazo para este TLC 2.0, por lo menos en el que lleva en las rondas de negociación, pues no rebasaría enero del 2018. De acuerdo, Fernando. Nada más un último comentario. A ver, también, desgraciadamente, no lo digo desgraciadamente porque ya sabes, siempre el factor político pesa mucho. Y a ver, hace algunos días Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, precandidato a la presidencia de la República de manera, bueno, todavía obviamente oficial no, porque no se abren esos tiempos, pero bueno, obviamente sabemos todos que él va a ser el candidato de Morena para la presidencia de la República, declaró que el presidente Peña Nieto no debe de negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte te pregunto, ¿qué tanto le puede beneficiar al PRI que salga adelante esta negociación en los tiempos que estás mencionando? Lo que tiene que cuidar un partido político en el poder, como es el PRI en estos casos, es de que no juegue en su contra, ¿no? O sea, que esa negociación no juegue en su contra, porque sin duda le va a causar problemas al país en términos económicos y políticos en general, y en particular al PRI. Yo creo que el tema principal que deben cuidarse, primero pensando en el país, es de que estas negociaciones, no sobre todo por el lado del presidente Trump, no se vean tan empañadas por el político. Opiniones siempre las va a haber, pero que el tema de la renegociación no se vuelva un botín político. En nuestro caso parece no serlo del todo, ¿no? Pero el tema es de que el PRI, que es además el que ha estado planteando de una manera muy complicada la relación con Trump, no es el PRI en realidad, es el vicepresidente y el secretario de Hacienda, pero en general el público lo ve como el gobierno y el PRI. Entonces, eso sí le caló muy hondo en las opiniones de la sociedad al presidente. No hay que olvidar que desde la visita de Trump a México, la de por sí ya caída de la popularidad del presidente y su aprobación de gobierno, todavía más se aceleró esa caída después de la visita de Trump aquí. Y le costó el puesto a Videgaray, como secretario de Hacienda en su momento. Ahora está encargado de las relaciones exteriores. Entonces, ese papel sí es muy riesgoso para el partido en el poder. Y pues yo creo que está en riesgo, si no hacen un buen manejo de negociación y después de comunicación sobre el tema. Ahí les puede comer el mandado a Andrés. Muy bien. Fernando Vázquez Nájera, analista político, muchísimas gracias por tu participación en El Punto Crítico y te escuchamos en próximos días. Buen fin de semana. Igualmente, Miguel, gracias a ti y gracias a tu público. Muchísimas gracias. 5:52 p.m. César Ramos me acompaña aquí en la mesa del Punto Crítico. César, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Auditorio, buenas tardes. A ver, ¿qué nos tienes? Pues fíjate que el lunes 22 de agosto esta ciudad, de por sí ya caótica, regresan a clases los alumnos. 22 de agosto regresan 25.7 millones de estudiantes y más de 1.200.000 docentes, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública. Para el ciclo escolar 2016-2017, informó la Secretaría de Educación Pública que, a pesar de que van a regresar todos estos, hay una información ahí interesante. La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación aseguró que continuará en paro de labores. También te informo que van a regresar 1.045.000 docentes de escuelas públicas. Perfecto. Y cerca de 167.000 en planteles privados. Más de 23 millones de alumnos cursarán la educación básica en escuelas públicas, mientras más de 2.500.000 en planteles privados. De acuerdo a cifras estimadas por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, más de 4.800.000 alumnos en preescolar, más de 14.174.000 en primaria y cerca de 6.756.000 en secundaria. Muy bien, pues muy interesante lo que mencionas. Oye, las recomendaciones. Ah, claro, tenemos las recomendaciones para el fin de semana. Tenemos unas recomendaciones muy padres. Tenemos el Encuentro Internacional de Música Antigua en el CENART. Esto es el domingo 20 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Blas Galindo. Y van a ofrecer la Camerata Melancolía. Todos los conciertos, consulte bien en cartelera para asistir. Tenemos el ciclo Clown también en el CENART, con el ciclo A Ver Qué Pasa en el Teatro Raúl Flores Canelo, el 19 y domingo 20 de agosto a las 13 horas. Tenemos también el teatro, ahí en el CENART, con El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, para todo el público. Esto es hasta el 27 de agosto. Los horarios son de miércoles a viernes a las 20 horas, sábados 19 horas, domingo 18 horas. Más obras de teatro, el manuscrito de Jan Potocki, para el público a partir de los 15 años, muy importante, muy adolescentes, bien. Teatro Salvador Novo. Esto es hasta el 1 de octubre. Los horarios son miércoles a viernes, 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas. Perfecto, pues muchas gracias, César. Oye, el poetit de la semana. El poetit de la semana. A ver. Acariciar tu espalda, sentir la reacción de tu cuerpo, tibio, suave y dispuesto, hasta encontrar tu flor con sus pétalos abiertos. Mira, ya te hiciste llorar a los de producción de la ¡qué emoción! ¡Qué barbaridad! ¿Dónde te pueden leer? Pueden leerme en arroba webmasterazul en Twitter. Perfecto. Ahí tienes más o menos, ¿cuántos nos decías la semana pasada? Pues van arriba de 250, muchos más. Ajá. Y ahí van a encontrar, además, un montón de información también. Oye, ¿y de dónde salió esa idea? Pues fue un reto. El problema no es escribir los poemas, el problema es que tienes en Twitter solo 140 caracteres para hacerlo. Y te pones como límites, o sea, es... El límite son 140 caracteres. Ajá. ¿No? Hoy está interesante. Es muy interesante. ¿Y el libro cuándo va a salir? Pues esperemos que pronto. Ahí, quien me esté escuchando, editores, aquí estoy. Estoy aquí, estoy en Radio Fórmula. Gracias, César, que tengas un excelente fin de semana. Un saludo a Eduardo Ramos Fuster. Por supuesto, aquí el titular de este espacio. Ya prácticamente nos vamos, nomás le decimos que el dólar se vendió en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la compra en 16.40 y a la venta en 17.77. centavos. Y como dice César Ramos, a nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz, deseándole que tenga un excelente fin de semana. Y síganos también mañana, el Punto Crítico, de 12 a 2 de la tarde aquí en la 1470 y en el puntocrítico.com. Buenas tardes. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Lo tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Se acepta sin duda. Todos tus datos pueden regalar. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española. Zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Mi nombre es José Armando Vega Correa. En el mes de septiembre me detectaron un tumor. Me dijeron que ya no se podía hacer nada, que encontrar otros hospitales donde podían operar eso. Ya está funcionando la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, que cuenta con el primer quirófano híbrido de toda América Latina, para hacer muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.